Decíamos en la presentación del programa que nos habíamos enterado durante la semana que la terapia intensiva del Hospital Durán estaba cerrada porque había habido un problema con el oxígeno y que no se podía usar y que habían trasladado a los pacientes a la terapia intermedia. Mi pregunta sería, claro, primero eso y segundo, ¿qué hicieron con los pacientes que estaban en la terapia intermedia? Claro. Para conversar acerca de este tema y seguramente de otros, porque él siempre nos trae la triste realidad que vive la salud en la ciudad de Buenos Aires, estamos en comunicación con Héctor Ortiz, que es delegado gremial de ATE, del área de enfermería del Hospital Durán. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Acá te saludamos Carlos Morquio y Graciela Carballo. Contanos, en este momento, ¿cómo está la situación en el Hospital Durán? Concretamente, ¿si han podido trasladar nuevamente a los pacientes a terapia intensiva o sigue inutilizada? No, por suerte, la difusión de este problema gravísimo, que fue quedarnos sin terapia intensiva, ha hecho que el ministerio tal vez haya puesto toda la fuerza para poder volver a habilitar la terapia. El problema fue que al no tener un mantenimiento adecuado de los sistemas de aspiración central, porque el problema es de aspiración central, ¿qué pasa? En la terapia intensiva es fundamental tener aspiración central, ya que pacientes de terapia intensiva están con respiradores, no pueden eliminar sus secreciones por voluntad propia, ya que están en coma farmacológico o en coma por el problema patológico que tengan, ¿no? Entonces necesitas sacar las secreciones cada 2, 4 o depende la necesidad, si no se ahogarían en sus propias secreciones. Entonces, por eso se trasladó toda la terapia 1 a la terapia 2, la cual se comprimió. Y bueno, gracias a Dios lograron arreglarlo y hoy estaban pasando los pacientes que quedaban de la otra terapia para pasar a la 1. Y bueno, es un problema recurrente. Gracias a Dios le pusieron toda la fuerza como para poder habilitar la terapia. Y insistimos nosotros, necesitamos fundamentalmente que los mantenimientos que son privados, y que no hablo de los trabajadores, sino hablo de los dueños de las empresas que no invierten en salud, que le pongan realmente las ganas o que controlen más el gobierno de la ciudad para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Te pregunto, Héctor, porque lo hemos hablado muchas veces con entrevistades acerca de lo que pasa en las escuelas, que viene uno, arregla la pared está electrificada, viene la otra empresa, después viene la otra, la pinta, o otro le pone el revoque, etcétera. ¿En el área de salud pasa lo mismo? Digamos, ¿está fragmentada la concesión de los distintos lugares, servicios de mantenimiento, etcétera? Hay un servicio de mantenimiento general, pero de repente, si vos necesitás arreglar los ascensores, viene otra concesión. Si necesitás, alguna comida especial, hay otra concesión. Es toda una situación de negocios que nosotros no entendemos. Claro. La vigilancia es privada, todo lo que tiene que ver con la limpieza es privado, la cocina es privada, el mantenimiento es todo privado. Son todos negocios armados por la ciudad, en la cual nosotros desconocemos cuáles son los pliegos, cuánta gente tiene que trabajar. La verdad que a veces nosotros vemos que está desbordada la limpieza porque falta personal, el mantenimiento, que no pueden decir ni A con respecto porque los echan, y así sucede con la vigilancia. De repente un hospital tan grande como el Durán tiene 6 vigiladores para todo el monstruo de que es ese hospital, y no sé cuántos trabajadores tiene que haber. La verdad que nadie informa. Muchas veces tuvimos problemas de agresión, de robo. Es cierto. Y ellos no tienen poder de policía y tampoco sabemos cuántos hay. Ese es un tema que no lo vamos a lograr nunca, porque no sabemos quién hace los negocios ni con cuánta gente contamos, ¿no? Sí, ayer justamente un periodista acuñó una frase que me parece muy adecuada para estas situaciones, que es en este momento donde hay un derecho, hay un negocio, digamos, la necesidad de tener un servicio de mantenimiento y demás genera varios kioscos, negocios y eso. Y te pregunto, ya que estamos, ¿cómo está, porque nos interesa saber cómo están los trabajadores de la salud en cuanto a, bueno, es temporada de bronquiolitis, de influenza, hay mucha cantidad de casos de influenza, de gripe A, y cómo está la situación salarial también de los trabajadores de la salud? Mira, vamos a empezar, los hospitales están desbordados. Claro. De repente no tenés lugar para internar más pacientes, ni siquiera para derivar. Fíjate cómo estamos trabajando. Nosotros a veces el personal de salud está con escaso personal. Por ejemplo, enfermería, nuestros camilleros también están agotados, nuestros técnicos y los médicos de guardia hacen lo que pueden dentro de lo que ganan. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Los sueldos del gobierno de la ciudad, tercer presupuesto más alto del país, suelen ser cobran el 60% de lo que podrían ganar en un privado o en el Estado Nacional. Uh-huh. Entonces, no viene personal a la ciudad, no viene personal profesional. Fíjate que nosotros tenemos una terapia pediátrica que no se puede habilitar por falta de profesionales, personal de enfermería. Te hablo de neurocirujanos infantiles, traumatólogos infantiles, anestesistas infantiles, que no hay. No vienen porque no les conviene. Hasta tanto eso no se regularice, nosotros creo que vamos a tener serios problemas con respecto a nuestros profesionales, inclusive enfermeras que ganan hasta el doble en el sector privado o en el sector del Estado Nacional. Te digo porque ya venía con una diferencia de casi un 50 y hasta un 100%. Por eso nos preocupa que la ciudad, que hace rato que viene gobernando el PRO, nos tenga de esta manera. Fíjate vos que hace 16 años el presupuesto en salud era de un 22 y hoy está por debajo de un 15. No les preocupa la salud, no les preocupa, realmente no hay inversión. Me cuentan del hospital, por ejemplo, Moyano, Borda, que sufren el frío, no hay frazadas, no hay calefacción. Así sucede también en el Durán y en muchos hospitales más, donde y en las escuelas ni hablemos, porque he visto que tampoco se preocupan por la educación, ¿no? No, ciertamente. Y recién hablábamos con mi compañero fuera del aire, que bueno, seguramente se debe sentir la situación de la gente que ha dejado, que no puede seguir pagando prepagas o seguir vinculando obras sociales y completando el pago a la prepaga. Y bueno, esa gente ha tenido que hacer uso del hospital público, seguramente, ¿no es cierto? Sí, sí, tal cual. Por eso tal vez no tenemos lugar. Vemos que, que los hospitales están desbordados en internación, a veces las guardias se llenan de ciudadanos de capital con los problemas lógicos de la etapa del frío, así que preocupante, pero yo vuelvo a repetir, esto viene acrecentándose año a año por la despreocupación y por el maltrato que tiene hacia la salud. Fíjate vos que yo a veces digo, los negocios no tenemos un resonador propio, necesitamos en el Durán un resonador. El Hospital Durán está en el centro geográfico de la capital federal y muchas veces vienen accidentes. El último accidente de tren hubo 7 personas con politraumatismo. No puede ser que tengamos que derivar en un estado grave para ver qué pasó con una resonancia cuando podríamos tener acá. No tiene plata en la ciudad para comprar un resonador o hacer negocios privados, porque los que hay son privados, y necesitamos que el ministro Quirós, a ver si se decide a tener resonadores propios. Eso también ayudaría a que haya más personal de la ciudad y bueno, mejoraría también el tratamiento de algunos pacientes en estado grave, ¿no? Claro. Y Carlos te habla, Héctor. ¿Qué tal, Carlos? Quiero agregar a lo que decía mi compañera Graciela, que la gente que se está yendo de la prepaga es la gente mayor, porque son los que pagan cuotas impresionantes, que no les alcanza la jubilación para pagar la cuota, pero que tienen problemas de salud por la misma edad. Entonces, sí, eso es un recargo que va a caer sobre la salud pública, sin ninguna duda. Sí, es lo que pasa. es lo que vemos nosotros en nuestros sectores de clínica médica, geriatría. A veces no tenemos lugar para internar más. Claro. Y tampoco se puede derivar, porque les ocurre lo mismo en todos los hospitales que hay. Sí, pero sí. Bueno, sí, lamentablemente este ajuste enorme que hay, y los que la están pagando son los jubilados, claro, los trabajadores del Estado. La verdad que es preocupante la que se viene, porque esto se sigue acrecentando y esperemos que el ministro Fernán Quirós esté a la altura de la cuestión y que empiece a ver esta situación como, porque el ciudadano de Capital Federal va a ser el que va a necesitar de nuestros hospitales. Claro. Y las prepagas solucionan un problema, porque se sacan de encima la gente que le genera más gastos, porque, como siempre decimos, las prepagas venden salud. Entonces es costo contra beneficio. Están bajando el costo. Se quedan con los jóvenes, a los cuales le cobran menos, por supuesto, pero que también lo utilizan menos. Sí, sí, tal cual. A medida que pasan los años, vos dejás de ser un negocio. Mientras sos joven, claro, está todo bien. Cuando sos viejo, te quieren echar de alguna manera o te cobran cuotas que es imposible de pagar. Así es. Más, yo hice un cambio, para que sepan, ¿no? Yo hice un cambio a una prepaga por mi obra social y cumplo los 65 y la cuota se me va a dos sueldos míos. Entonces, ¿cómo podés bancar eso? Claro. Es imposible. Sí, sí. O sea, después de los 65 vos para ellos no le sos más negocio porque empiezan a aparecer los problemas de la edad, claro, y te echan. Así es. Y bueno, nadie controla, es un negocio enorme y bueno, así estamos. Así es la ciudad, así es nuestro problema. Héctor, voy a despedirte con una pregunta que ya conozco la respuesta, pero te la voy a hacer igual porque siempre la hago cuando hablamos con vos o con algún profesional de la salud. ¿El Estado de la Ciudad de Buenos Aires ha reconocido la carrera de enfermería de los profesionales que aplaudíamos durante la pandemia o todavía no? Mire, lamentablemente el último discurso que hizo Jorge Macri antes de ser jefe de gobierno era reconocernos, sí, en la carrera profesional a los licenciados de enfermería, bioimágenes e instrumentación quirúrgica. Al contrario de eso, el último fallo a favor que salió de la justicia, este mismo señor, este mismo jefe de gobierno, Jorge Macri, apeló el fallo y ahí está cajoneado ese fallo, todavía sin reconocer, a pesar de nuestras 40 enfermeras que fallecieron y otro tanto que fallecieron post pandemia COVID, y la verdad que ni siquiera las vacunas nos dan, porque ni siquiera nos cuidan a los que cuidamos. Lamentable la actitud de este jefe de gobierno. Bien, te vamos a seguir preguntando lo mismo y vamos a seguir bregando para que se reconozca la carrera a los enfermeros en la Ciudad de Buenos Aires. Cómo no, esperemos que en algún momento llegue y gracias, vamos a estar siempre en contacto. Un gran abrazo, Héctor. Un abrazo enorme. Hemos conversado con Héctor Ortiz, enfermero profesional y delegado del área de enfermería de ATE en el Hospital Durán.